looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it. Que le comentaba a nuestros siguientes invitados, invitadas, de que cambiar de idea, de conversación, cuesta mucho. Y además, lo que vamos a hablar ahora pues es bastante sorprendente. Y sobre todo cuando conoces a alguien tan vital, una persona tan fuerte, ya solamente físicamente, sino mentalmente. Y yo le aprecio mucho y le admiro también a nuestro siguiente invitado, Vilcor. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? Bien, aquí estamos. Siempre activo, ¿no? Siempre activo. Y cuando te llamaba el otro día, te sentía cansado, ¿eh? Estabas currando mucho, ¿eh? Date cuenta que aparte de todo lo que es el arte, yo soy albañil. Sí, por eso, ¿no? Y estamos picando hormigón, echando hormigón, poniendo acerados que pesan 40 kilos cada pieza. Entonces, claro, es un trabajo bastante, bastante tedioso. Pero estaba cansado, sí. Sí, sí. Aparte que estamos moviendo tierra a mano y todo, así que... Así que ahora ya estás más relajadito, ¿no? Hombre, sí. Bueno, vengo de fregar la casa. Así que... Bueno, se relaja uno cantando, lo que sea. Eso sí. Y también la acompaña Sian Hop. Buenos días. Hola, bueno. ¿Qué tal? ¿Bien? Gracias. ¿Te acercas al micrófono, por favor? Así, sí. Ahí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. ¿Vienes cansada también tú o no? No, bueno, hoy estoy bastante bien. Más relajadita, ¿no? Más relajada. Oye, ¿qué haces tú? ¿Cuál es tu actividad? Bueno, yo me defino creativa y viajera porque me gusta estar creando. También dentro del arte me gusta experimentar diferentes estilos, diferentes técnicas y sobre todo me gusta viajar. Normalmente para mí viajar significa muchísimas cosas y entonces eso luego me lo llevo también a mi pintura. ¿Y cuando viajas te encuentras con gente que te hospeda, te recibe? Sí, pero normalmente me gusta viajar sola y eso es lo interesante porque terminas encontrándote con gente de que no tenías idea, que ni te esperabas y pues te da también la oportunidad también de conocer a muchísimas más culturas, nueva forma de pensar también de vivir la vida en algún sentido. ¿Enriquece? Sí, totalmente. Totalmente, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Vilcor lo hemos invitado hoy porque hace un trabajo enorme y sobre todo un trabajo creativo y además diferente. ¿Puede ser diferente? Bueno, yo de otra forma, ¿no? Sí, yo intento que no se parezca a lo establecido, ¿no? A lo que digamos que ya está hecho. A lo convencional. Sí, intento salirme de las dos dimensiones. No llega a ser escultura, pero sí cuadros con relieve y últimamente ya son cuadros con mucho relieve. Usando ya madera y un montón de historias más. ¿Y esa inspiración de dónde viene, amigo? Pues esa inspiración viene de aburrirse uno en la obra, porque al final son materiales que reciclo de la propia construcción y como al ser albañil tengo herramientas propias, pues tengo la facilidad de poder manipularlo y hacerlo todo como me dé el punto, vamos. He pintado sobre azulejos, he usado azulejos en obras, ahora estoy con madera de unos palés específicos que tienen unos tableros enormes. Y en vez de tirarlo, pues directamente lo que hago es que lo reciclo. Me parece un material demasiado bueno como para tirar. Y se reutiliza, ¿no? Sí, eso es. Y se hace artísticamente. Eso es, me gusta darle una segunda oportunidad a las cosas. Y aparte de la creatividad en este sentido, ¿haces también murales y cosas de estas? Sí, murales más que nada graffiti. Graffiti, ¿no? Sí, he sido monitor de graffiti para el Ayuntamiento de Córdoba, para la Casa de la Juventud, para Batá también. Pero el graffiti es más algo mío, algo para mí que hago de vez en cuando. Y lo demás, lo remunerado, pues no suele venir tantas veces, pero que tampoco le he hecho tanta... No le doy tanta importancia. Y en tu caso, Sofía, ¿estamos haciendo qué? Pues aquí en Córdoba yo me estoy ocupando del arte en sentido profesional. Trabajo con el cómic, con la ilustración. Me gusta también desarrollar proyectos socioculturales y... pues también he empezado a dar clases en los centros cívicos y con Rafa también estuvimos haciendo colaboraciones y me parece interesante mencionar también que tenemos en común este tema del reciclaje, ¿no? De dar vida, otra vida, a cosas que a lo mejor habían terminado su función y cambiarle el uso, valorizarlo de alguna forma, ¿no? ¿Y a qué le está dando la segunda oportunidad? Pues, por ejemplo, yo terminé el año pasado y empecé este año con un viaje a Marruecos y ese viaje de alguna forma se terminó, ¿no? Cuando yo volví, cuando regresé aquí en España. Pero con mi cuaderno de viaje, como me gusta pintar y dibujar mientras estoy viajando, luego durante este año estuve trabajando en ello y añadiendo también fotos que había tomado durante el viaje y voy a hacer de alguna forma de que reviva aquí en diciembre con una exposición que voy a organizar sobre ese tema. ¿Y ya tienes lugar donde hacer la fecha o todavía sí. no? Sí, vamos a empezar el 2 de diciembre en República de las Letras, cerca de Tendillas. Sí, ajá. Oye, ¿y eso de viajar te inspira? Muchísimo, muchísimo. Porque para mí viajar, bueno, quizá la actitud en general de viajar, ¿no? Como estilo de vida, la actitud de estar dispuesto a escuchar, a conocer a nuevas personas, a conocer otra cosa que sea diferente, ¿no? A sacarnos de nuestra comfort zone. Y entonces eso me inspira en general, porque luego, por ejemplo, también el hecho de estar cambiando de técnica o soporte o... probar a mezclar materiales o también el hecho así de reciclar lo considero un poco de alguna forma un viaje, pero quizá a lo mejor dentro del arte. Y en general el viaje siempre me ha dado como una oportunidad de crecimiento en general. ¿Y cómo nace la inquietud de tener que viajar o querer viajar para descubrir otras culturas, otras personas? Quizás de la inquietud de conocer, como de necesitar de conocer más, como de la curiosidad, de también de crear una conexión como con el otro en general. Uf, interesante, ¿no? Como Virgo también viaja, ¿no? Muy poquito. Yo viajo poco. Poco, la verdad, porque el poco tiempo que tengo es para crear. Igual algún viaje a Bilbao, que tengo pendiente hacer exposición allí. En Bilbao ciudad, tengo el sitio y tengo todo, lo que no tengo es el tiempo para ir. Oye, ¿y para crear cómo lo hacemos? ¿Hay que inspirarse, hay que pensar, hay que sentir? ¿Hay que lanzarse? ¿Qué hay que hacer? Yo lo que hago directamente, yo tengo una idea, pero la idea está en un 10%, ¿no? Digamos que es un chasis. Yo no pienso en colores, no pienso en finales, porque yo empiezo con algo y luego voy añadiéndole colores y voy dejando que la obra vaya pidiendo por sí misma. Me voy dejando llevar. Es como cuando si vas al campo y te sales de la senda. Vas a andar ya por páramos salvajes y según lo que te vayas encontrando, pues así vas a ir haciendo. Pues yo con el arte y con el graffiti y con todo es lo mismo. Sé cómo voy a empezar, pero no tengo ni idea de cómo voy a acabarlo. No, a ver. Sí, tío, sí, otra palabra, ¿no? Sí, es decir, yo me dejo llevar los colores. Es más, muchas veces me ha pasado del pánico al folio en blanco y lo que hago es que lanzo, igual lleno cuatro vasos con pintura, los lanzo y ya permito que me hable. Ya permito que me pida. Oye, y eso de hacer estas cosas, estos trabajos, este reciclaje, y de pronto te dicen, oye, pues ayúdame a dibujar un libro. ¿Qué cambio, no? Eso más ella. Yo no soy ilustrador de... Ya, pero el libro que hiciste con... Con la poesía. Con Santa Cruz, ¿no? Para la gente... La portada. Vale. Perdona, creo que había... Que era cómico o novela ilustrada. Era eso. Eso fue, pues... hombre, obviamente. somos vecinos, obviamente es mi pueblo, entonces en primer lugar agradezco el hecho de formar parte de ahí, porque no me hubiera hecho mucha gracia que hubiera ilustrado otra persona esa portada, ya que nos toca a nosotros de cerca. Uh-huh. Y pues eso, vino Rafa, me lo dijo y acepté encantado. O sea, no podía decir... Hay una diferencia grande, ¿no? ¿Eh? ¿Una diferencia grande entre una cosa y otra? No. ¿No? No, no hay una diferencia. O sea, yo he hecho portadas para discos y demás, entonces no hay tanta diferencia. A la hora de hacer un libro, lo único que tienes que tener en cuenta es más o menos las proporciones para que luego no te deformen la obra a la hora de maquetarlo. O sea, tienes que tener en cuenta, pues eso, de si es para un libro... Hombre, que te digan si es para una cara, para dos caras, o como en mi caso, que es la esta completa, la portada completa por delante y por detrás. ¿Y en los cómics, Sinhop, cómo es? Pues el cómic es muy diferente de lo que hago normalmente, porque, bueno, en este caso normalmente lo que hacen es que me pasan un guion de una historia, entonces la parte complicada es meterse dentro de esa historia, ¿no? Para entender cómo se sintió la persona al escribirla, qué quieren transmitir y transmitir luego, a veces hay unas indicaciones que escriben que tienen que respetar y dibujar de alguna forma que el lector a lo mejor no lo va a leer, pero sí lo va a interpretar a través del dibujo. Del dibujo. Sí. Oye, los cómics siempre han sido importantes, nunca pierden su valor, ¿no? Los cómics, la gente que sigue con cómics, incluso hay partes históricas o historias que se comentan que es muy cultural, el cómics, no es algo baladí, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Además, a la gente en general le gusta conocer historias, ¿no? Siempre que encontramos a alguien estamos contando nuestra historia, estamos contando historias de otras personas. Y el cómic lo transfiere de alguna forma, pero lo hace a través del dibujo y de la palabra. Yo hace muy poco tiempo atrás le compré a un amigo un libro de cómics y era muy bien presentado. Tampoco era muy barato, ¿no? Uh-huh. Sí, porque no me costó un dinero, pero yo pensé que era más barato. Pero cuando vi la obra, digo, se paga poco por ello, ¿no? Bueno, sí, a veces hay un problema entre el tiempo que ocupa, efectivamente, claro. El crear una obra, porque al final es un desarrollo que uno tiene que hacer, no es que uno siempre se levanta con una idea, es un trabajo, trabajo también sobre la creatividad continuo, y un contraste entre la necesidad de productividad y entonces de a veces compaginarlo con los costes de producción, como pueden ser de una casa editorial, por ejemplo. Y a veces no se entiende qué hay detrás, como cuánto trabajo hay detrás de horas, cómic, ¿no? De horas. Sí. Muchas horas, ¿no? Del arte en general, quizás. Uh-huh. Bueno, ¿cuál es la actividad que tienes prevista, querido amigo? Pues, hoy por lo pronto nos vamos a ir al concierto de una amiga nuestra, Jessica. En Espacio Plástico, junto a David Blue. David Blue, que creo que David lo conoces. Blue, hombre, sí. Hombre, David Blue. Pues concierto de David Blue y Jessica. En Espacio Plástico, hoy a las 7:30. Por lo pronto, a ese vamos hoy. Le damos saludo a por supuesto, David Blue, que por supuesto, y a Jessica también. A Jessica. Jessica, sí, Nadette. Pues. Ese por hoy, ¿no? Por hoy. Luego, la semana que viene. ¿Dónde? ¿7:30? En Espacio Plástico. ¿Y dónde es eso? Eso está. Cerca a ver cómo de te la digo. Muralla. Cerca de la muralla. Uh-huh. En la calle que une ya para subir a Santa Rosa, que no sé si es Almogávares o Almogárabes o no sé, una calle, es que yo como soy de Santa Cruz pues no me entero de las calles de aquí de Córdoba, me cuesta una barbaridad. Ya buscaremos dónde es, sí. Eso es. Luego, el sábado tengo junto a Marlene Cantón, junto a Clara Gómez, África, Ana Espino y demás, Viaja al Corazón, que lo lleva Javi Cantero, que es para recaudar dinero para el cáncer de mama posparto. Uh-huh. Y son cinco actos en los que tres ilustradores y dos ilustradoras pues van pintando cada emoción de lo que sufren las familias con cáncer. En ese aspecto. Qué al bien. Piano, tenemos una pianista. ¿Ah, una? Sí, okay. Una pianista. Yeah. Me van a matar. No, ¿por qué? Está Ana Espino de speaker, Ella va presentando y va narrando la historia de la mujer, desde el momento en que se entera que tiene cáncer, por todas las emociones que va pasando, el miedo, la esperanza, la rabia, el amor, todo. Sí, es duro. Es durísimo. Es muy duro. Y en cada acto pues va bailando África. Y es eso. África es una bailarina, es profesora de baile, de hecho. Y es todo muy, muy, muy, muy emotivo. Y nosotros pues solo tenemos 6 minutos para pintar un cuadro de 70x50 desde cero. ¿Se va a hacer todo en directo? Todo en directo, todo en directo. Wow. Y con una pantalla gigante en la que se ve cómo pintamos. Bueno, o sea, tú desafío, estás viendo, ¿no? la pianista, Elena Dolgova, es la pianista. Hombre. ¿La conoces? Sí. Pues Elena, Ana Espino, que es de Televisión Municipal. Conozco a su marido, Alejandro, sí. Pues, o sea... Un día actuó un hijo de ella. Ayer actuaron sus hijos. Ajá. A las 8 de la tarde yo no pude. Vaya, pues. Y es eso, aparte, pues eso es algo increíble. ¿Y repetimos increíble. Dónde? En Pozo Blanco, el Teatro de Pozo Blanco, el sábado que viene a las 7:30, creo que es. Pozo Blanco. En Pozo Blanco. Sí, aquí lo hemos hecho hace poco, hace un mes. ¿Lo mismo? Sí, claro, pero, wow. Pero ilustramos cosas diferentes para que nunca se repita. Estas cosas se cuentan aquí, ¿no? Se deberían de contar. Voy a tener que venir cada 2 semanas. Oye, que no me entero de todo, claro, no puedo, claro. No llego para tanto, ¿sabes? Claro, pero tú algo que tengas que contar, por favor. Luego, siguiendo el hilo social, tenemos la Asociación de Montilla Síntesis Artística, que un día te los quiero traer para por que vengan, de los del cual yo soy presidente. Tenemos un calendario en el que hemos una ilustración cada uno, y en la poesía hemos contado con 3 pesos pesados, como son María Garal, Paco Alcaide y Sole Raya, de allí de Montilla, pero también con gente de futuro singular. Chicos y chicas que tienen síndrome de Down y demás, y ellos son poetas. De hecho, han ganado ahora un galardón en Madrid, 2 de ellos, a nivel nacional. Es decir, son poetas de futuro singular, pero que con un potencial increíble. Wow. O sea, y eso es el qué calendario que tenemos acá. Tío, cómo te mueves, ¿no? Y eso que no tengo tiempo con la obra. Qué bonito. Si me diera más tiempo haría muchísimas más cosas. Sí. Y por último, pues, lo de Sofi dentro de 2 semanitas, que es encima es a muy buena hora porque es un sábado a las 11:30 o a las 12. A la 1:30. A la 1:30 del mediodía. A la 1:30, vaya pues. Sí, sí. A la 1:30 del mediodía. Yo tengo el enorme placer de hacerle la presentación a ella, de presentarla. ¿En dónde? En la República de las Letras. Me lo dijo, sí, en la República de las Letras. Oye, pues ese día, no sé, te vamos a llamar por teléfono y pues, en las cuentas, ¿no? Por supuesto. Antes que sí, empieces, ¿por qué no? Porque el programa dura hasta la 1. Vale. Entonces te llamaremos antes, ya buscaremos la forma de comunicarnos y que nos cuentes y que invites a los oyentes a la República de las Letras. Vamos, yo desencantada. Esa aventura, ¿no? Por supuesto. Oye, y aparte este muchacho que hace tantas cosas, ¿algo más tienes tú por ahí pendiente? Pues sí, yo también hago bastante cosas. Uh-huh. Tenemos esa exposición que voy a hacer en República de la Letra por el mes de diciembre. Las obras se van a quedar allí. Y luego ya en enero voy también a exponer en Osiris Tatu, en Montilla, con Pepa, que es una chica también de la Asociación Síntesis, con la que colaboré el año pasado. Y luego hay varios proyectos que estoy desarrollando aparte, que son más con el tema sociocultural. Por ejemplo, con la Casa Azul estamos trabajando para hablar también del tema de la ataxia. Y otro proyecto en este sentido, como para ayudar a las personas, para también ayudar a crear un grupo entre artistas, para que se forme un poco una comunidad, ¿no? Porque a veces entre artistas no hay apoyo. Entonces... Qué difícil. Qué difícil resulta ser artista, ¿eh? En ocasiones, porque, como tú bien dices, no hay apoyo por las instituciones para fomentar el arte. Y cuando se tienen que crear comunidades es porque hay que buscar una solución, ¿no? También, pero creo que entre artistas debería ser la base, ¿no? Conocerse entre nosotros, pero también apoyarnos, porque muchas veces... Como el arte es algo muy personal, también empieza a ser delicado como exponerse y exponerlo. Y entonces, si no nos apoyamos entre nosotros o si entre nosotros no estamos dispuestos a compartir, pues luego va a ser difícil también respecto quizá al público en general. Qué buen planteamiento haces, ¿no? Porque creo que ahí está la clave, ¿no? En ser, componer o ser parte de una unidad, ¿no? Pues sí, como, no sé, en este caso con los talleres también estoy viendo que el problema muchas veces es que no se crea o no se está pintando aunque nos guste, porque en realidad tenemos un miedo increíble al juicio, o nos bloqueamos muchísimo porque tenemos miedo a hacer un error, a equivocarnos, pero en realidad, por ejemplo, el arte es algo necesario para expresarnos, ¿no? Y deberíamos sentirnos libres de hacerlo sin límites. Oye, eso es que, en fin, qué interesante, porque hay que reflexionar en eso. Todos tenemos miedos, ¿eh? No solamente en el arte, en casi vivir cada día, o cuando empezamos este programa, a ver cómo va a salir esto, qué inconveniente nos vamos a encontrar, qué algo a lo mejor nos resulta, o nos equivocamos muy a menudo. O sea, siempre hay un miedo, ¿no? Y hay que vencer ese miedo. Porque yo creo que el artista debe exponer lo que siente sin miedo, ¿no? Debería. O debería hacerlo incluso con miedo. ¿También? Porque es el artista. Pero no, el miedo no te atenaza, no te limita. A ver, sí, pero también es parte de lo que expresamos, ¿no? O a veces el hecho de, no sé, estamos creando en nuestra habitación. Hay muchísimos artistas que estoy segura que nadie conoce simplemente porque lo hacen desde su cuarto. Pero a lo mejor tienen miedo en compartir su arte, ¿no? Y en un momento en lo que compartimos, podemos a lo mejor dar una luz también a otra persona que se sienten así. No sé, me surgió una pregunta. Cuando tú haces algo de arte, ¿ya lo expones? ¿Sigue siendo tuyo o ya no es tuyo, ya es de la gente? Qué pregunta. A ver, por ejemplo, la exposición que voy a hacer en diciembre es sobre un cuaderno de viaje, ¿no? Y para mí, no sé, podrían robarme todo menos un cuaderno de viaje, porque eso es imposible repetirlo. Y para mí es súper importante y me da un montón de miedo, por ejemplo, exponerlo. Pero tengo muchísima ganas de enseñarlo también y compartirlo. Y no creo que va a ser o mío o de la gente. En este caso, creo que es más un compartir. No es que si lo enseño al público deja de ser mío. No, sigue siendo mío y a lo mejor se desarrolla evolucionando en algún sentido. Porque a lo mejor otra persona ve otra cosa, le transmite otra cosa. Puede surgir un diálogo sobre esa obra y en ese sentido sí, evoluciona quizás. ¿Tú lo ves así? Sí, totalmente. Aparte que lo que has dicho del miedo y lo que ha dicho ella de que gente por miedo no sale. Yo empecé a pintar cuadros en el 2013, 14, y hasta hace un año y medio nadie ha visto un cuadro mío en Córdoba. O sea, yo he pintado una barbaridad de cuadros bajo otra firma que no era Bilcor, y te digo una barbaridad, pues te hablo de un rango de 200 cuadros. Pero hasta que yo no estaba 100% seguro de defender mi obra en público, nunca quise exponerlos. ¿Y qué daba vueltas por la cabeza para no hacerlo? O sea, ¿qué pensaban? La inseguridad. El que no estaba seguro de exponer mi obra. Y hoy día, esos cuadros que en su momento yo no estaba seguro, los voy llevando de paseo por todos los lados que puedo porque estoy súper orgulloso de los mismos. Porque son los que han creado el personaje que hoy día soy, de manera artística. Entonces, ¿no eres tú? Sí, soy yo. Lo que pasa es que ya soy una mutación. El personaje, ¿no? Ya lo que ha quedado, lo que ha quedado de lo que era. Yo soy los restos de lo que fui. O sea, ¿con quién estamos hablando? Con Rafa. ¿Con Rafa Bilcor? No hay esquizofrenia. Soy Rafa Bilcor, en todo mi esplendor. Y es eso, o sea, es así, tal cual. ¿Y en tu caso es un personaje o eres tú? Yo me siento un poco un personaje en general. Una persona. En el sentido de que, bueno, si lo comparamos con la normalidad, a ver qué significa normalidad, ¿no? Claro. Todos son términos así como muy discutibles, ¿no? Sí. Yo tengo un amigo que también es artista y digo, no estás siendo tú eres fulano, el artista, pero ¿y dónde está la esencia, ¿no? ¿Dónde está esa persona que es capaz de crear eso? Porque al crearlo se transforma en algo y pierdes de seguir siendo tú misma. Pues sí. Sí, totalmente. Porque en realidad es un camino, o sea, yo el arte me lo llevo conmigo desde hace muchísimos años, pero nunca había creído que fuera posible llegar a este punto, ¿no?, de hacerlo como mi trabajo, vivir de ello o mi vida en general. Entonces, yo sigo siendo yo y gracias al arte, creo que el arte es parte de mí de alguna forma. ¿Te permite ser tú? De momento sí. Sí, ah, qué bueno. Bueno. Sí. Bueno, pues entonces recordamos algo que así, como una batería de información, todo lo que vamos a hacer estos días. Pues lo dicho, hoy sí. Concierto de Jeska y David Blue en Espacio Plástico, a las 7:30. El sábado en Pozo Blanco, Viaje al Corazón. El siguiente sábado, el siguiente sábado es gordo, es muy gordo porque yo tengo que hacer 3 presentaciones el mismo día. Tengo que presentar a Sofi, tengo que presentar en República de las Letras a la 1:30, el sábado día 2, en Montilla el libro Santa Cruz de Posguerra de Rafa López. ¿También? Sí, y después a Bernie Reyes en Osiris Tattoo, otra exposición. O sea, tengo que presentar 3 eventos. Bueno, Rafa no es presentar, es defender mi obra y hablar sobre mi portada. Ajá. Pero vamos, ese sábado, el sábado día 2, entre Córdoba y Montilla, me voy a pegar un tiro. Bueno, espero que no, ¿eh? Yo tampoco, porque no tengo pistola. sin pistola. ¿Y lo de tu amiga? Sobre Marlene, en enero, en Hotel Averroes. Que Marlene también la conozco, ¿eh? Claro, sí, yo sé que sois amigos. Sí. Pues Marlene, en enero, se trae una exposición que ahora mismo está en La Mancha. No me acuerdo el nombre, me va a sollar vivo la Marlene cuando me coja. Vaya mierda, padrino de boda que soy. Y eso, así a corto plazo tenemos eso. Bueno, y tenemos una convocatoria abierta que va a ser en el Hotel Averroes con mercadillo, va a ser simultánea entre el Hotel Averroes y La Regadora. Ajá. Con mercadillo y es Trovadores de Extrarradio, se llama, y es para dar la oportunidad a la gente, pues como en mi caso, que no somos de la ciudad, del núcleo de la ciudad, sino que somos de pueblos, o como Sofi, que directamente ya no es que no sea del núcleo de la ciudad, es que es de Italia. O sea, dar la oportunidad a gente que no sea siempre de la ciudad. Y eso ahora mismo está abierto para la gente que quiera buscarnos, tanto como Rafa Vilcoro como Marlene Cantón. Ahí están las bases en los distintos perfiles de Instagram y de Facebook. Bueno, espero seguir conversando con vosotros en otra oportunidad para que nos sigáis contando todo lo que hacéis, cómo os multiplicáis para hacer todo, y eso es genial, ¿eh? Sí, así, aparte hay una no historia. Te aburres, ¿eh? No nos aburrimos los dos porque tenemos una historia de que yo, ella y yo, el burro siempre delante, tenemos hechas ya 2 colaboraciones artísticas de que pintamos cuadros juntos. De yo le hago fondos y ella los interviene. Siempre por parejas hacemos los cuadros. Y es algo muy curioso porque no es una cosa que se vea mucho en el arte, ya que en el arte está el ego del artista. Entonces, como que esas colaboraciones son más del graffiti, de cuando se juntan unos cuantos grafiteros o grafiteras para compartir un muro. Nosotros hemos compartido ya en 4 ocasiones lienzos. Y es una cosa, la verdad, que tiene su chicha. Ahí. Rafa Vilcor, muchas gracias. Y no sé, Sofía, o Siam Hop. Pues gracias por venir. Y espero seguir hablando con vosotros. Y ya te llamaremos el sábado para ver cómo está la preparación de la exposición en la República de las Letras el próximo día 2 de diciembre, ¿no? Sí. Muy bien. Genial. Pues, amigos oyentes, continuamos. Y he puesto esta música porque pensaba, esto a mi amigo Vilcor le va a molar. Seguro. I think I got one more in me. I said, wow.